Ok, hoy estamos al 8 de mayo de 2017 y estamos en TeamSpeak para hablar de un documental que vimos que se llama Las cinco claves. Es el primero de cinco documentales y se llama Ceros y Unos, el mundo de la tecnología, y hablaba de es más o menos el código binario, pero también muy interesante. La forma de explicar los métodos de transferir información y todo esto, a mí me resultó muy divertido la parte de Romeo y Julieta. Sí, fue una buena referencia. Yo compartí el documental y lo titulé Impacto Social de la Evolución de los Sistemas Digitales. Darwin, ¿a ti te gustó también? Sí, no, es un documental muy interesante, ¿no? Bueno, solamente es la primera parte. Me gustaría saber cuáles serían las siguientes claves. Y es importante cómo ha venido evolucionando la tecnología, sobre todo esa parte donde antes se usaban tubos de vacío para poder comunicar señales y poder transmitir la comunicación y la información de manera rápida, y cómo el transistor y los microchips posteriormente hicieron un avance enorme y hoy en día casi que todas los aparatos tienen transistores y microchips. Que hace que la tecnología pues avance cada vez más. Entonces, la verdad que es muy muy interesante el documental. Y bueno, de hecho, va muy ligado a lo que yo estudio, que es la programación, de cómo utilizar la información para entender el mundo. Exacto. Y yo que no, nunca realmente entendí lo del binario muy bien. Ahora tengo mejor entendimiento, no voy a decir que soy una experta, pero me resultó muy fascinante cómo solo con ceros y unos se puede hacer tantísima cosa. Es enorme las posibilidades, son enormes las posibilidades que abre, ¿no? Fernando, los otros documentales, la de la semana que viene va de, no, perdón, no, semana que viene no, dentro de 2 semanas, nuevos materiales, 2 semanas después, las semillas, 2 semanas después, mutaciones, y 2 semanas después me ha quedado congelado la lista y no veo lo que Energía es la otra solar. semana. Porque Germán y yo vamos alternando, entonces hay cinco claves, evidentemente, y Germán va entre medio. ¿Cómo que va intermedio? No entiendo. O sea que va a haber otro tema, va a ser un tema de esta serie en una semana y luego la siguiente semana va a ser otro tema y luego la siguiente se retoma otra vez la de las cinco claves. Sí, o sea, la semana que viene Germán va a presentar el tema, que es una charla de TED que se llama Yo soy mi conectoma, que no lo he visto todavía, suena interesante, pero no lo he visto todavía. Luego, la semana siguiente, yo vuelvo a tomar las riendas, digamos, y será sobre los nuevos materiales, siguiendo estas cinco documentales de la serie este. Luego, Germán, el día 29, Germán, que va a ir con uno que sea. Se hablará de las leyes de la naturaleza y va a tener un PowerPoint, no habrá que ver un documental. La semana siguiente, ya en junio, el 5 de junio, las cinco claves, el tema será las semillas. La semana siguiente, lo que aprendemos antes de nacer, que lo llevará Germán. Luego, el 19 de junio, serán los cinco claves número 4, mutaciones. Y la última semana se me ha muerto el ratón, pero que no me responde. Ah, no, a ver, espera. No sé qué me ha pasado al. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Se me ha muerto el ratón, que yo uso un ratón. externo, uno de mano para el portátil, y se muere. Y el que está en el portátil, la cosita esta que tienes que mover con un dedo, no me respondía. Lo siento. A ver. Intenta conectarlo y desconectarlo. Sí, lo he hecho. Ah, sí, mira, después de las mutaciones, Germán hablará de la revolución neolítica, que también aparte de un PowerPoint. Y el último que tenemos programado ya, pero habrá más, simplemente es donde hemos llegado con la programación, la quinta de la serie de los cinco claves, el sol, sobre la energía solar y cosas así. Así que hay cosas interesantes. Y luego vamos a introducir algunos temas de TVP. Lo que pasa es que no hemos empezado con el proyecto todavía porque queríamos introducir diferentes temas, ¿no? No, está muy bien, son varios documentales que uno no conoce y están muy interesantes y de verdad da gusto que haya tan buen material en YouTube cuando una vez se lo desperdicia con otras cosas que no sirven para nada. Exacto. Y 10 semanas de programación, pues es un tiempo bastante bueno para entretenerse. Sí, bastante. No, se ve bastante bueno esta realización documental. Y lo más importante es que sí, siguen siendo cada semana, eso es muy bueno. Habíamos tomado un descanso de como de 6 meses, o tal vez un poquito más, pero ahora lo retomamos y esperamos que vengan más personas cada semana. Es raro que no haya venido Fabrico todavía. La semana pasada entró esta persona, Germán, ¿qué dices? No, Germán. A ver. Sí, Germán llevó la discusión. Yo lo pude atender la semana pasada. Germán lo llevó la semana pasada. Ah, es que vi que él fue el que compartió el audio. Exacto. Muy bien. Y sí, se ven interesantes estos de las cinco claves. La primera, esta que vamos a discutir, y la segunda de nuevos materiales, son bastante como que se espera algo por ahí, más o menos lo que podemos, más o menos sabemos qué podemos esperar sobre lo que se va a comentar. Pero en cuanto a los otros que son mutaciones e ingeniería genética, me da un poco de intriga sobre qué van a decir esos documentales. Realmente no lo sé. Y el último tema, energía solar, también me llama la atención por qué se enfocaron específicamente en este tipo de energía, habiendo pues ya tantas alternativas de energías renovables. Exacto. Hello, Germán. Hola, Germán. Germán. Pues lo de las semillas, creo que lo vas a encontrar interesante. Yo sé que es un Sí, tema seguro. un poco quisquilloso para alguna gente, pero creo que lo vas a encontrar interesante. Sí, claro, sin duda es útil cuando se hace bien. Es que, bueno, no voy a hablar de lo esta semana porque estamos con otro tema. Esta semana no estamos con las semillas. Ah, claro, solo un comentario general y ya. Ya, pero si no me corto, seguiré la onda y no hablaremos del tema de hoy. Germán, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Me podéis escuchar? Ahora Sí. sí. ¿Cómo estás? Muy bien, perdón que conectarme tan tarde, pero que íbamos a hacer cenita en casa con unos amigos y nada, había mucha cola en el súper y he llegado un poco tarde. Estás perdonado, porque eres tú. Pues estábamos comentando, estábamos flotando un poco con la conversación. ¿Tuviste el documental? ¿Te gustó? No he podido verlo entero, pero lo que he visto me ha gustado bastante y con muchas ganas de ver el segundo episodio, el de los materiales, Y bueno, todos. Pero vamos, que ya hablaremos según vayáis diciendo cosas, porque me he apuntado de lo poco que he visto la primera media hora. De lo que he visto, pues, bueno, el documental son 45 minutos, así que casi lo he visto entero, ¿no? Pero me he apuntado unas cuantas cosas que ya os comentaré. Comenta, comenta. Adelante, el micro es tuyo. Pues lo de la información me ha parecido muy interesante. A mí eso es un tema que me fascina. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Sí. Pues lo de la información me ha traído diversos pensamientos. En primer lugar, la necesidad que tenemos los seres vivos en general para ser detectores de pautas, de patrones, para poder sobrevivir. Tenemos que encajar lo que es la información dentro de un caos para darle orden, en primer lugar para evitar el estrés y en segundo lugar pues para poder sobrevivir y ver qué estrategias podemos utilizar. Y entonces eso me ha recordado a los diferentes lenguajes que utilizamos, como comentaban en el documental acerca del código Morse. El ejemplo que ponían con Romeo y Julieta, que me pareció muy mágico y muy gracioso cuando ver a Julieta con una linterna en el siglo XVI. O sea, es como 2 siglos antes de que naciese Michael Faraday. Tanta tecnología, tanta Y ponen ese ejemplo. tecnología. Pero bueno, nada, no, la verdad es en plan de que los seres humanos utilizamos ciertos lenguajes, que no deja de ser las matemáticas, la física, la ingeniería, incluso el lenguaje en general escrito, pues para dar un orden dentro de este caos, ¿no? Que siempre estamos queriendo ver cómo funciona. Y creo que es muy difícil que alguna vez desentrañemos exactamente cómo pueda funcionar, ¿no? Pero nace de esa necesidad y nada, pues eso me ha gustado mucho y ver que la ciencia en realidad es un tipo de lenguaje que ayuda a través de las matemáticas, a través de la física, pues a hacer unos patrones para que podamos tener un poquito más de orden en una sociedad que a hombros de gigantes pues va recogiendo todo el legado del conocimiento de las personas previas que han venido antes de nosotros y de nosotras y seguir tratando de trazar ese control para vivir de alguna manera más acorde con el funcionamiento del universo. Me ha interesado mucho. Sí, la parte de la linterna también me ha hecho gracia, pero se entendía por qué se tenía que hacer, ¿no? Sí, claro. Ha sido un ejemplo bastante, bastante ilustrativo. Ha sido muy bueno, muy divulgativo, así, muy explicativo. O sea, ha sido genial. Pero Ángel, simplemente me ha hecho gracia eso. Sí. Lo han pensado muy bien, lo han explicado muy bien también. Y como tú dices, los diferentes métodos que ha habido a lo largo de la historia de comunicarnos, ¿no? De que era en práctico obtener un parpadeo para la letra A, dos para la letra B y 26 para la Z, que te ibas a tardar 25.000 años para decir hola, ¿cómo estás? Y luego también lo que hacen con el código Morse cuando hacen tac, tarara, las maquinitas estas, ¿cómo se llaman en castellano? Que lo marcaban con el dedo, ¿cómo se llamaba? Estoy pensando que no lo sé cómo se llaman en inglés ahora. No recuerdo cómo es el nombre. Pero sabéis el aparatito que digo, ¿no? Que tenía una pequeña palanca que apretabas con el dedo y era lo que te hacía la señal y la señal se transmitía a través del telégrafo. El Ah, sí. telégrafo, me dicen desde la cocina, el telégrafo, gracias. El telégrafo, Gracias. sí. Lo que me perdí un poquito con lo del digital y el analógico. Darwin, tal vez tú podías explicármelo un poquito más. Sobre exactamente qué es su. Bueno, porque hablan de la era digital. Entonces yo entendí, por el documental de que lo digital es cuando va con números y lo analógico es cuando va con binario. ¿Lo entendí bien hasta ahí? Bueno, yo entendí que el analógico lo mencionaban por dar el antecedente de lo digital y que la diferencia entre analógico y digital está en que el sistema digital es un sistema con que el método analógico es una forma de información que trabaja con valores continuos. Analogía proviene del griego y significa semejanza. En cambio, en los sistemas digitales, pues que trabajan con el código binario, se puede recuperar de una forma sencilla, incluso cuando se ha producido un error durante la transmisión de la señal. Ahí en ese aspecto me pareció muy bueno el ejemplo de la gráfica, cuando se formaba una gráfica lineal que asemejaba a la analogía, donde es toda una continuidad. En cambio, lo digital se representaba por barras, que quería decir que cuando en la analogía, si perdías una información, perdía un punto de. No podías perder un punto de la línea porque toda la línea se interrumpía. En cambio, aquí era una cantidad de datos que podías ir a uno en específico, tomarlo y repararlo. Y incluso, es por eso lo marcaron la diferencia. También me gustó cuando marcaron la diferencia con la rosa. Cuando se vio que mostraron la rosa desde un puntito y luego la fueron alejando, alejando hasta que se vio una imagen. Y después mostraron una imagen en que se veía, digamos, la análoga y la digital y ambas tenían buena calidad. Sin embargo, pues la diferencia está en que una la puedes controlar muchísimo mejor que la otra. Y nada Nada más. más, nada más. Ah, entonces el digital es, claro, el digital es el que no usa los números 0 y 1. O si era una persona con cuatro dedos, o no sé qué era que decían con cuatro dedos, se funcionaría en vez de con binario, sería cuatrinario. El código genético es de 4 dígitos Ahí y está, el usaron código, dos ahí dígitos está. para que fuera más fácil de interpretar. Incluso vemos una aplicación muy práctica en los códigos de barras, donde nada más necesitan colores negros y blancos. Si hubiera una mayor cantidad de dígitos, necesitarían varios colores en el código de barras. En cambio, así se pueden crear igual, de todos modos, una cantidad tremenda de combinaciones y con solamente dos patrones. Sí, lo de los códigos de barras fue interesante, sí. Yo no tenía ni idea de qué era esto, también se entraba en la era digital, digamos. Es que se usa, yo soy de estas que usan las máquinas, pero en realidad tengo poco entendimiento de cómo funcionan en el fondo, ¿no? Entonces, fue muy ilustrativo esta parte. Pues gracias por la explicación, me lo has aclarado bastante. El código binario vino antes de los eras digitales, pero fue el precursor para que estas fueran posibles. Sí, exacto. De hecho, me llamó mucho la atención el tema de por qué se mandó el mensaje en la Voyager en representación binaria, ¿no? Y es por el tema de los dedos, de que cómo nosotros construimos un sistema decimal en base a, pues, los dedos de las manos, que son 10. Y pues, si venía un extraterrestre, era muy más probable que conociera un código de ceros y unos binario, pues porque es posible que solamente cuenten con dos instrumentos para contar, ¿no? Más o menos así lo entendí. Entonces es mucho más probable que sea conocido ese sistema en otras partes del mundo que ya que usando el decimal o usando algún alfabeto completamente diferente. Claro, Sí, aquí un esto. extraterrestre lo puede entender mucho más, claro, mucho mejor lo vamos a entender nosotros los humanos y en todo el mundo. A mí me hizo gracia porque dijeron si los aliens no tienen 10 dedos, ¿y cómo sabemos que tienen dedos? Si no tienen dedos, ¿qué? Pues tienen dedos en los pies entonces. A lo mejor son simplemente, ¿cómo es? Esto, plasma o algo así. O energía. ¿Quién sabe? Todavía no lo sabemos. No, pues si son plasma o son energía, pues ya están tan avanzados que el código binario van a decir estos cavernícolas que. Puede, o puede que les lo pillan el porqué, quién sabe. Sería interesante ser. Hay un dicho en inglés, to be a fly on the wall, cuando te gustaría ver lo que está pasando en alguna parte discretamente sin que te vean, serías una mosca en la pared, ¿no? Pues sería interesante ser una mosca en la pared de la nave espacial de los aliens para ver cuando reciben el mensaje este supongo que es la NASA que lo habrá enviado, ¿no? Sabe, pero como dice Carl Sagan, de momento no hay señales de que vaya a llegar ayuda de cualquier parte del universo. Exacto, por eso tenemos que tomar responsabilidad nosotros. Exacto, ya también fui más arribita de las nubes y tampoco encontré ningún cielo donde alguien me pudiera auxiliar. ¿Cómo que te fuiste a los cielos? Arribita de las nubes busqué el cielo y no lo encontré, así que tampoco ahí encontré quien me pudiera auxiliar. Ah, vale. Otra cosa que me llamó la atención es el hecho de que, cónchale, uno trabaja con ceros y unos a veces, ¿no? Pero de repente no se da cuenta de eso, de que los ceros y unos, es muy efectivo ese tipo de información o de lenguaje o de sistema, ya que no evita interpretación. O sea, perdón, no evita interpretación, sí, porque entre el 0 y el 1 hay cantidades ínfimas, ¿no? Pero no manejamos solamente esos dos estados para ser más eficiente y pues por eso creo que es un método tan simple y a la vez es tan efectivo y pues tan poderoso. Ah, sí, esa tal vez es su característica mejor, el ser tan exacto, porque solo son una serie de código tras código tras código y no están sujeto a interpretación, como dices. Es como dice Jack, que sería la comunicación efectiva en el futuro cuando ya podamos comunicarnos en el mismo lenguaje y no estemos sujetos a interpretación, que eso genera tantísimos problemas. Eso ya queda de lado en el código binario. Ya solo nos falta extrapolarlo a la comunicación humana. ¿Pero te puedes imaginar hablar en binario? Nada, solo fue un ejemplo de cómo de lo que se refiere Jack. Ah, De poder hablarnos sin interpretaciones. entiendo, Ah, sí. pero no sería con código binario. No Ahí sé si. volveríamos al problema de Romeo y Julieta y tardaríamos 20.000 años otra vez en decir hola, ¿cómo estás? Exacto. No sé si os habréis dado cuenta que en el evento que pusimos en Facebook, tuvimos un mensaje en binario, que yo encontré online un traductor de binario y busqué nos vemos y lo copié y lo pegué para Rafa, que hizo el evento, y entonces los unos y ceros que están ahí en el evento quieren decir nos vemos en binario. Órale, no lo vi, pero está interesante. Imagínate lo que puedes encontrar online, que hay hasta un traductor binario. Sí, me encantó ese detalle. Y además un saludo para Rafa, que seguro que luego escucha el audio. Y nada, sí, yo pienso que a través de este tipo de comunicación informática sería una especie de como decían Darwin y Fernando, ¿no? Pues para evitar malas interpretaciones o interpretaciones ambiguas a la hora de presentar proyectos, para hacer un diagnóstico y luego pues solucionar problemas sociales, incluso para compartir los recursos en medio de la transición. Y lo veo muy clave. Iba a comentar una cosa de transhumanismo, pero es que no tengo el ordenador, estoy conectado a través del móvil, pero había un autor muy interesante que hablaba acerca de cómo se compartiría el lenguaje las y que no habría una mala interpretación errónea acerca del mensaje que compartieran, porque precisamente es muy muy definido, es decir, que es muy exacto, es un lenguaje muy científico. Y entonces hay como una evolución acerca de cómo acercarnos a la realidad de la naturaleza para luego proponer soluciones. Y parece que ahí está la clave. No sé, yo ahí en lo de el lenguaje informático veo que hay mucha clave para compartir planos, para hacer diagnósticos y proponer soluciones. ¿Qué tal, Fabrico? Bonjour, bonjour. ¿Cómo andáis? Esto muy bien. Bien, bien. Germán, tu voz iba Nada. bien hasta que entró Fabrico y entonces se te empezó a ir raro la voz. Yo creo que es el efecto Fabrico que te tocó. Soy la maldición. Sí, pero lo tienes que decir en francés. No, no sé tanto. Lo sé eso nomás. Je suis la maldición. Ah, bueno, entonces me voy a ir a Mallorca que me enseñen inglés y que me enseñen francés. Lo estoy inventando. Je suis as I am. Eso lo sé, yo soy, pero maldición, no sé, lo inventé. Pues nada, ¿vos viste el documental, Fabrico? No me acuerdo de cuál era. Del código binario. Ah, no, no. Ay, qué pena. Porque justo íbamos No tengo diciendo galletas. que las próximas imágenes virales que haces tienen que tener todo el texto en binario. ¿Sabes lo que es, ¿Cómo no? las Los imágenes ceros y los binarias? unos. Para que no estén sujetas a interpretación. No sé cómo se hace eso. No tengo idea de qué están hablando. Como Weber, que hace que lee ceros y unos. Sí, te estamos haciendo una broma. Ah, okay. Es que el documental iba de eso, entonces te hice la broma. ¿Me perdonáis un momento que tengo una perra que me está No, pidiendo no, no, no, pasar? no. Le dejo el micro a Germán. Ah, no, nada, simplemente iba a decir si se me había escuchado lo que había dicho. Por no reducirnos. Sí, se escucha. Yo nunca te dejé escuchar mal. Más bien Sí, nunca te creo que dejé te escuchar bien, al revés. Es que, bueno, ya aquí me pongo un poco. Esta es una hipótesis, ¿vale? O sea, hay que ponerla entre todos los interrogantes que queráis. Pero veo que si introducimos, por ejemplo, en el momento actual una economía basada en recursos, la forma en la que nos vamos a comunicar con el resto de países, con el resto de personas, a la hora de solucionar problemas, y me estoy refiriendo explícitamente a cómo actuar ante una situación que necesita ser solucionada con gravedad, vamos a hablar el lenguaje de la ingeniería y el lenguaje de la informática. Yo lo veo así, más o menos, para que no haya malas interpretaciones. Y por supuesto que sea comprobable y que tenga un punto de vista holístico, tanto con el medio ambiente como con el bienestar social. Pero por mientras, dado que los seres humanos somos criaturas sociales, etcétera, vamos a necesitar otro tipo de lenguaje que requiera pues que no haya conflictos, ¿no? Yo ahí veo la semántica general como una herramienta transitoria. Esta es la paranoia que lanzo y por eso digo que es una hipótesis y por eso ponerla entre todas las interrogaciones que queráis, pero obviamente veo que con el avance exponencial de la tecnología, los seres humanos, desde que utilizamos un palo, desde que utilizamos dos piedras para hacer fuego, desde que empezamos a utilizar elementos exógenos a nuestro cuerpo para hacer tecnología, ha crecido exponencialmente. Y veo que vamos a tener más dispositivos tecnológicos de una manera interesada en el bienestar social y la protección del medio ambiente, pero que tira un poco hacia esa ese transhumanismo, ¿no? Que hay mucha gente que le tiene un poco de respeto a esa palabra, pero creo que es interesante traerla de debate. Y entonces es como, ¿qué lenguaje utilizaremos entonces? Cuando tengamos una capacidad intelectual mucho más amplia. Y bueno, ahí lo dejo. ¿Qué dijiste que es transhumanismo? Según como lo define Rice Kurzweil, por ejemplo, es la fusión cada vez más de las personas con la tecnología. Es decir, cuando no haya una diferenciación entre cuánto es persona, cuánto es tecnología. Estaría bien. Mientras no suceda dentro del capitalismo, porque entonces vamos a ser unas máquinas controladas por la mafia del poder. Exactamente, exactamente, Fernando. Muy, muy buen apunte. Sí, así es. Pues sí, Estamos para abiertos. resolver cualquier problema técnico, siempre, entre más cuantitativo sea el lenguaje, mejor. ¿Nos hemos puesto a hablar de transhumanismo ahora? He sacado el tema un poco por lo que es el lenguaje, es decir, que si en un futuro, por ejemplo, ahora yo estaba hablando acerca de que obviamente vamos a utilizar un lenguaje más de ingeniería y más de informática a la hora de presentar soluciones y problemas que son, o sea, que son, que no hay una subjetividad en los que los puedas malinterpretar dependiendo del país, sino que simplemente puedes tener un código informático donde puedas tener esa propuesta de solución o un código de ingeniería, pero obviamente los seres humanos somos criaturas sociales y necesitamos contacto social y utilizamos metáforas, utilizamos ironías, utilizamos mucha subjetividad a la hora de hablar, lo cual es necesario para la salud y es genial. Yo lo hago constantemente y la cosa es que dentro de unos años, si la transición no es ahora, o sea, a lo mejor dentro, yo qué sé, de 30 años o 40 o 50 años, si por alguna casualidad de la tecnología y del avance tecnológico crecen nuestras capacidades intelectuales hasta el punto de saber diferenciar un lenguaje completamente referencial y que podamos hablarnos así. Pero vamos a seguir teniendo ese lenguaje también actual de hoy. Era una paranoia, simplemente. Ah, ya te entiendo. Bueno, Jack no es muy forofo de lo que dice el día soleado en mayo, que supongo que todos habréis oído la historia del día soleado de mayo, ¿no? Yo no. Pues muy brevemente, Jack de joven quería saber cómo los hermanos Wright habían diseñado el avión que volaba, ¿no? Y se compró un libro sobre la vida de estos chicos. Y empezó, era un día soleado de mayo y la señora Wright estaba colgando la colada, la ropa lavada, ¿no? Entonces ya dice que el libro era todo así. Y al final encontraba la parte que era realmente información, que era que habían cogido una paloma y la habían estudiado las alas, las plumas. Y habían utilizado esta información para diseñar su avión, ¿no? Entonces, él dice que utilizamos mucho día soleado en mayo, que hacemos mucha historia cuando lo que realmente hace falta es la información. Entonces, yo pienso que lo más probable es que no tendremos tantas charlas de cómo está el tiempo hoy, qué frío, qué hace, qué calor hace, sino que tendremos conversaciones mucho más informativos, mucho más interesantes, ¿no? Chale, es que Jack no se compró un libro de antecedentes científicos, se compró una novela. Bueno, él compró el libro de la historia de la vida, la biografía de estos chicos, supuestamente, pero empezaba así, con que la señora Wright estaba colgando la ropa. Y esto no le ayudaba en nada a aprender cómo hacían los chicos el avión, ¿no? Pues no, así solo pedías que hicieras una narración motivacional de los hermanos Wright. Es gracioso cuando lo oyes. Si lo encuentro en un vídeo, te lo pasaré, porque es gracioso cuando lo dice. Sí, claro, me imagino. Muy bien. Y la metáfora y la poesía es necesaria para el espíritu. Por ejemplo, en el video de, ay, ¿cómo se llama este? Ah, Future My Love. Usan mucha metáfora y suena bien y es inspiracional. Ya al momento de resolver un problema técnico es cuando no podemos estar usando este tipo de lenguaje. Claro, sí. Es ambiguo, ¿no? Lo que es, por ejemplo, Future My Love, se puede interpretar de distintas formas, pero sí, lo que habría que hacer es un lenguaje más técnico, más referencial, no poético. Claro, Claro. precisamente. Perdona, Fernando, ¿ibas a decir? No, solo iba a decir claro. Ok. No, claro, por eso comentaba antes que quizás la semántica general sea el recurso adecuado, ¿no? Para otros tipos de relacionarse, evitando conflictos. Y la semántica general no es contraria al uso de la poesía, siempre que se sepa que se está utilizando la poesía, la metáfora, la ironía, etcétera, ¿no? Y yo creo que todo el mundo captamos cuando que se está utilizando. Y nada, y eso, lo que en base iba a decir, lo que ha simplificado muy bien esta paranoia mental mía, que lo ha explicado muy bien Sue, que es eso, que no tendríamos conversaciones tanto de Sunny Day on May. O sea que yo creo que evolucionaríamos a una especie de lenguaje, por decirlo de alguna forma, que sea muy referencial, pero sin quitar para nada lo que es el cuidado, lo que es el afecto, lo que es estar con otras personas, incluso la poesía, sería mucho más elevado, incluso lo diría, ¿sabes? Y entonces, pero se buscaría a través en una sociedad igualitaria, pues tiende a haber ese tipo de lenguajes, ¿no? Y no sé, pues me iba a empezar a enrollar con tribus y cosas de estas, pero sería para otra temática. Pues ya que tenemos. Perdón, sube. No me reía. Ah, pues ya que tocaste el tema. Ya que tocaste el tema de la profundidad de las relaciones y del afecto. Ahí en el documental dice que la tecnología si le ha restado profundidad a las relaciones. Y ahí yo creo que se están confundiendo porque no ha sido la tecnología, sino lo que nos ha vuelto menos sensibles, sino el sistema monetario y la elevación del materialismo, como dice el de, ah, no, ese no es la era de la estupidez, es otro documental que dice, el sistema monetario nos tiende a valorarnos en base a lo que tenemos y el ser humano aprende a despreciarse. Y es por ese lado el afecto y las relaciones, a veces se piensa que mucha gente piensa que la tecnología deteriora las relaciones humanas cuando más bien ha sido la desensibilización social propiciada por el sistema monetario lo que lo ha realizado. Puede ser un poco de las dos cosas. Yo tengo un ejemplo aquí enfrente de mi casa, hay un pequeño parque, y he notado una cosa muy curiosa. Las mamás españolas vienen y se sientan con sus amigas y los niños juegan y suelen dejar que los niños juegan, no juegan con ellos, sino que los vigilan. Si son muy bebés, les aguantan mientras están en el columpio y tal. Pero no, realmente no juegan con los niños. Sin embargo, cada tarde, más o menos a las 6:30, 7, 8, viene un grupo de señoras de Pakistán, que son muy coloridas porque todos llevan sus saris y todo esto, ¿no? Y con un montón de niños. Y estas mujeres juegan con los niños. Tienen su pelota de tenis y tienen un juego que no lo he entendido bien, pero se ríen un montón. Pero juegan con los niños. Y yo veo que los niños españoles, a medida que crecen, empiezan a tener su móvil y su tablet y todo esto, no se juntan tanto en grupos. Salvo cuando llegan ya a la adolescencia y están interesados en el sexo opuesto, ya es otra cosa. Pero estos niños pakistaníes, dentro de 5, 6, 7 años, cuando son un poco mayores, me voy a intentar vigilar a ver cómo evolucionan, Si ellos también tienen aparatos y juegan con los otros niños todavía, si hay comunicación o no, o si se encierran en el mundo del SMS y del WhatsApp. Porque yo lo veo los niños con el WhatsApp y con los mensajitos y las fotos y todo eso. Los niños y los adultos también, porque vas caminando por la calle y tienes que tener cuidado porque siempre hay muchos despistados que van caminando y van mirando el móvil en vez de mirar dónde van. Pero tú, ¿por qué crees que suceda esto? Porque el tener un móvil no obliga a la persona a usarlo. Entonces, ¿por qué prestas más atención al móvil que a sus hijos? Pues no lo sé, pero lo estoy notando. Lo estoy viendo, que es otra cultura, es otro uso que le dan. A lo mejor las señoras pakistaníes no tienen, puede ser que sus maridos no les dejan tener un teléfono. Puede ser, porque son muy estrictos. Yo creo Yo que... creo que... Perdón, di Germán. Ok, nada, yo creo que en realidad lo de que los peques cuando empiezan a tener más años y luego no sean tan sociales a la hora de utilizar la tablet o el móvil, el WhatsApp, etcétera, y todas las redes sociales, tiene que ver más con la identidad. O sea, que eso es una causa o no, y no, o sea, que es una consecuencia, perdón, y no una causa. Es decir, cada vez la gente vivimos en un entorno que fomenta el individualismo a través de todos los programas de televisión, a través de youtubers famosos, que son los que socializan a los chavales y las chavalas, y que tiene que ver con esa forma de individualismo que tiene que ver con el consumo cíclico, ¿no? Entonces, es una consecuencia directa del sistema, es una estructura de la desigualdad para fomentar ese sistema. Entonces, es un chivo expiatorio lo de la tecnología y que se utiliza a través de esos medios. Yo lo veo de esa manera, no es que sea por culpa de la tecnología. Obviamente está entrelazado, pero como antiguamente podrían ser ciertos videojuegos o como podría ser la televisión, que habían campañas en contra de la televisión, que los niños estaban viendo continuamente la televisión, hoy en día están viendo YouTube. Había campañas también cuando se hizo el teléfono y que eran plan, no, el teléfono, van a estar enganchados al teléfono, madre mía, que les va a desbaratar. Incluso había hasta campañas tan irrisorias como decían que se transmitían virus. O sea, si una persona acatarrada te llamaba por teléfono, te podía contagiar, ¿no? O sea, son chivos expiatorios para no señalar las causas que crean todos estos problemas y que tiene que ver precisamente con el sistema monetario y con su calidad, en la que tiene que explotar recursos con una necesidad de consumo cíclico y bueno, con todo esto, pues que no me voy a enrollar con eso, que supo que toda la gente que estamos aquí, pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero eso, o sea, no creo que tenga que ver tampoco con ciertas culturas ni demás, sino que el asentamiento básico de la cultura es precisamente esa, la del consumo. Y ese consumo individual, de que tú eres una empresa privada, o sea, que eres una agencia individual, al igual que las empresas, y entonces tú tienes que estar ahí. Se crea una identidad a través de Internet también. Tú te creas un perfil en Facebook o te creas un perfil en Twitter y creas un personaje. Pero ese personaje eres tú. Y la cosa es en plan de que recibes tweets, retweets y recibes likes a través de Facebook, y eso te hace sentir bien. Funciona como una caja de Skinner perfectamente. Y entonces eso te hace sentir bien. Entonces el Entonces problema. el problema. Germán. Germán, te O sea. perdimos. Sí, perdón. Sí, perdón. Que el problema radica en cómo valoramos la identidad. Si pensamos que la identidad es una construcción que tiene que ver con la socialización de cada persona, en primer lugar con sus cuidadores de crianza y en segundo lugar pues con su entorno más cercano, familiares, colegio, etcétera, dependiendo de los valores de esa sociedad, pues se va a valorizar ciertos comportamientos, ciertas actitudes que se esperan que haga esa persona. Entonces, a lo mejor hoy en la era digital, pues una persona que tenga un Twitter muy activo y que tenga muchos retweets y muchos seguidores, pues eso le va a subir la autoestima. Al igual que una persona en Facebook publique ciertas cosas, fotos suyas o reflexiones o lo que sea, y reciba ciertos likes, recibe una compensación que es en plan, le estoy importando a estos desconocidos que no conozco de nada. Pero entonces eso genera pues el mecanismo de la caja de Skinner, que es en plan de recompensa por hacer una acción, y entonces como esa acción se ha reforzado, pues entonces la voy a seguir utilizando. Creo que ese es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se recluye en casa y prefiere estar conectada a Facebook o prefiere estar conectada a Twitter o a YouTube o cualquier otra red social? Porque cada vez se premia más el individualismo. Y es que el capitalismo no puede funcionar si no hay individualismo. Porque el individualismo, unido al capitalismo, lo que fomenta es que consumas para satisfacer necesidades que te están vendiendo. La televisión no es otra cosa que un sintonizador emocional para comprar un producto. O sea, sin publicidad no hay tele. Así que prefieren que estés viendo la tele y que no te estés relacionando con las personas, que no haya Es una actividad. Porque en el momento en el que hay colectividad, en el momento en el que hay apoyo mutuo entre las personas, en el momento en el que se empiezan a organizar la gente y tiene pensamiento crítico, entonces se convierten en una base para derrumbar el sistema. Entonces, eso es lo que se quiere evitar constantemente. O sea, por eso digo que la tecnología es un chivo expiatorio para ocultar esa programación cultural que nos hacen desde bebés. Ah, muy bien explicado, la verdad. No es estar rico con personas felices. Exactamente, exactamente. Pues mira, sumido en una frase. Te la cojo, además. no, Genial. no escuché lo que dijo No. Fabián. The future, my love. Nadie es estar rico con personas felices. Ah. Yo estoy pensando lo que has dicho, porque es bien es cierto que la tecnología en sí no es malo, es el uso que le damos. Pero pienso que no se inventaron los SMS para lavarle el cerebro a la gente. Se inventaron y resulta que la gente se engancharon con ellos. No sé si me explico. Claro. Exactamente. Yo creo que, dado que vivimos en un sistema cultural que además fomenta lo que son las instituciones, cómo se va a estudiar acerca de, por ejemplo, en el documental, perdón que me salga un poco de la línea, pero tenía algo apuntado, que era que lo veía como muy disciplinar, por decirlo, o sea, muy monotemático en la tecnología sin tener en cuenta las repercusiones sociales, aunque se pueden tener, ¿no? Es decir, pensaba en uno de los episodios que iban a hablar acerca de la biotecnología, y es un tema fascinante, a mí me encanta, pero es en plan, la biotecnología pues se puede conseguir alimentar a todo el mundo. Oye, a lo mejor si cambiamos el sistema monetario por una economía basada en recursos, podemos alimentar a todo el mundo. El problema a lo mejor no es que no haya comida para todos, o sea, a lo mejor es que unos se queden con mucha comida y otros no tengan, ¿no? Pero lo que iba a comentar, se me ha ido un poco la olla. Perdón, se me ha olvidado. O eso de que deba estimularse la escasez y para hacerlos mantener los precios bajos, eso también propicia a que no esté a las crisis alimentarias. Vale, ya me acuerdo. Gracias, Fernando, por qué quería decir. Sí, pues lo que hace el sistema, por ejemplo, cuando Einstein descubrió lo que es las leyes de la relatividad, ni en sus peores pesadillas se iba a imaginar que lo iban a utilizar para la bomba atómica. Lo que hace el sistema es normalmente es fagocitar aquellas ideas para trasladarlas a la inercia del sistema, es decir, para seguir estableciéndolo. Entonces, así sucede con todo. Sucede con movimientos sociales transformadores. Sucede, por ejemplo, lo de la renta básica es un ejemplo. Lo de las medidas que ponen para satisfacer a un gremio de la población. Y luego también sucede con la tecnología, ¿no? O sea, es más claro que está bastante claro, perdón, que podemos utilizar la tecnología para satisfacer las necesidades de todo el mundo a la vez que protegemos el medio ambiente. Pero sin embargo, ¿qué va a hacer la gente? Pues si hay una idea innovadora, pues se utiliza como una empresa y esa empresa, por los intereses propios que tiene que hacer para poder competir en el mercado, pues al final se va a acabar convirtiendo en un monopolio. Es algo similar a lo que le está pasando a Elon Musk, pero bueno, esto daría para bastante. Es sobre que las ideas Sobre que valen en cuestión de cuánto beneficio proveen, aunque por el otro, aunque y la única balanza que existe en teoría es el gobierno, que es la que propicia las ideas y los avances en favor de la sociedad, aunque se ha demostrado que sea la tendencia es hacia el beneficio de las empresas. es mucho más barato. Es mucho más barato que matarlas. Sí, muchacho. Cono, quería agregar un poco de lo que comentaba Germán. Muy buena la explicación. El tema de las identidades. Y poniendo el caso personal, ¿no? El hecho de estar rodeado en este entorno de, por ejemplo, mi carrera, que es ser programador y ser. Está uno muy rodeado sobre el tema del emprendimiento, ¿no? Los entrepreneurs. El crear una startup y desarrollar un nuevo Facebook, una nueva red social y todo esto. El estar rodeado de ese mundo, pude notar que se insistía mucho en mis colegas y en uno mismo en tener una huella digital limpia, que es básicamente lo que comenta Germán, de tener un Twitter, un Facebook, que se publiquen cosas de tecnología. ¿Por qué? Porque si tú tienes un Facebook, un Twitter o un LinkedIn con publicaciones de tecnología muy interesantes, no porque te interese, sino simplemente porque lo publiques, no necesariamente que te interese, entonces es muy probable que pues las nuevas compañías que están revisando constantemente los perfiles sociales de los programadores y desarrolladores, pues te den un puesto de trabajo y tengas más dinero, ¿no? Y te creas una identidad. Y yo mismo me di cuenta después, reflexionando, que yo estaba creándome esa identidad de, oye, yo sí, tengo que ser emprendedor y así tipo Elon Musk y generar dinero y adquirir cada vez conocimiento más para poder obtener un mejor trabajo y poder entrar en ese curul de tecnología súper innovadora y hacer más dinero. Y he visto que eso se crea mucho en el entorno, por lo menos en el entorno tecnológico en donde estoy. Y es algo que es cierto, te dan casi que mucho más dinero, más rápido, a largo plazo, pero pues obviamente rechacé, después que me di cuenta, rechacé eso, me di cuenta que estaba volviéndome una persona súper asocial, súper antisocial, no compartía con más personas, simplemente estaba pegado a una computadora o estaba impulsando cosas que realmente no me interesaban y no me hacían felices. Y bueno, de hecho, eso, darme cuenta de eso, pude rechazar ese tipo de pensamiento. Obviamente, sigo trabajando normalmente, pero decidí ingresar a formaciones colectivas en las comunidades acá donde resido. Participé en unos congresos de compañeras feministas. Me inscribí en un diplomado para dar clases. Cosas que uno tiene que plantearse y defenderse de la identidad que te intenta envolver el sistema, que es que a pesar de que uno está más o menos despierto, es muy poderoso en realidad. Entonces, creo que el tema de si la tecnología está creada para volverla, para controlar a las personas, no creo que sea así. De hecho, muchos inventos son individuales o de personas en universidades, muy académicos, de hecho. Pero el sistema pues agarra y te la vende de una manera en donde opaca la colectividad y la socialización, que es lo que puede derrumbar o superar a este sistema, ¿no? Muy interesantes los puntos que estoy escuchando esta noche. Sí, súper interesante todo lo que comentáis y qué buena la experiencia de Darwin. Porque además es un espejo donde verse reflejado también, de alguna manera. También decir que cada vez entiendo más a Fresco y su rechazo acerca de la academia. Y creo que se puede utilizar con la gente bueno, pues que es como, ¿cómo decirlo? Pues activista en el escepticismo y siempre te está pidiendo papers y tal. Y creo que también es una argumentación escéptica lo que voy a comentar a continuación, para por si tenéis que hablar con algún amigo o con alguna amiga escéptica. Yo me considero escéptico, por supuesto. Y la cosa es que la verdad es que no hay muchas salidas si haces una carrera científica. Por una parte, en primer lugar, tienes una disciplina. Dependiendo de la carrera o de las carreras que estudies, vas a tener como una visión de túnel si no tienes una visión multidisciplinar. Eso va a coartar bastante la creatividad que luego posteriormente puedas desarrollar. Y esto lo hablamos en una de las sesiones que grabamos acerca de cuáles son los elementos de la creatividad, etcétera. Posteriormente, tienes dos soluciones. O una es dedicarte a la docencia. O la segunda, que luego además no hay muchas plazas, estoy hablando del caso de España, que no hay muchas plazas para que la gente pueda ser docente y a lo mejor con la formación que tienes, pues oye, pues mira, esperas otro tipo de trabajo que te ingrese más dinero, porque te las curra bastante. Y luego la segunda es que a lo mejor puedes optar por unas personas que te van a pagar muchísimo más en un laboratorio privado, por ejemplo, si estudias ingeniería de materiales, y que tú no tienes ningún control posterior sobre aquellos descubrimientos que hagas. Puedes publicar un paper, pero tu nombre va a aparecer el último y el primero va a ser el del jefe del laboratorio. Entonces, como esta comunidad científica funciona a través de que tu nombre en el paper aparezca el primero y así te contratan más y te financian más investigaciones, pues al final no acabas haciendo nada. Entonces, descartando lo público, que te contraten por lo público, que es muy difícil, y que haya financiaciones, tienes lo privado. Entonces, en lo privado trabajas para una empresa. Entonces, a lo mejor una ingeniera de materiales que descubre una forma, a lo mejor, de cómo utilizar un medicamento y un protector de ese medicamento para que luego vaya directamente al tumor, etcétera, y que ayude bastante, pues ella a lo mejor no tiene ni voz ni voto en lo que se va a realizar después. Y a lo mejor es que ni siquiera ve dinero en ello. Entonces es muy difícil. Entonces por eso digo que entiendo a Fresco en la forma en la que no comparte las cosas con la comunidad científica, porque tú lo puedes entregar, pero claro, basta que llegue una empresa para decir, ah, bueno, pues estas ciudades circulares están muy bien. Pues Apple coge y crea una. Ah, bueno, si tú quieres. Germán. Te perdimos, Germán. Sí, o una empresa constructora también podría tener esa cuestión, ¿no? Sí. Claro. Claro, exactamente, pero ya no es el problema en sí de las empresas. A lo que quiero ir es a la raíz. A la raíz es en plan de que se trata de mantener el sistema establecido por las personas que lo están dirigiendo. O sea, hay ciertos mandatos de comportamiento que crecen de la escasez, principalmente son mandatos de la masculinidad y que tienen que estar por encima de. O sea, tienen que conquistar todo, tienen que conquistar la naturaleza, conquistar otros países, conquistar a otras personas, estar por encima de, ¿no? Entonces es en plan de que si ven una buena idea, la van a fagocitar dentro del sistema para que tú lo sigas consumiendo y ellos sigan ganando más dinero. Entonces veo muy bien la estrategia de Fresco y la entiendo. Y yo creo que este argumentario se tendría que explicar a la gente que es escéptica y que la además, pues normalmente si eres una persona escéptica, pues tienes muchas críticas contra el sistema. Entonces para hablarlo y decir, cuando nos digan, oye, pues lo del proyecto Venus es que no es científico, porque Fresco no tiene ningún paper. Explicarle estas situaciones que son estrategias para el cambio social. O sea, no podemos, es muy difícil coger y decir cómo van a funcionar las ciudades, cómo va a funcionar toda la tecnología, cómo va a funcionar la forma de construcción y que sea medioambientalmente sostenible, cómo vamos a hablar con otras personas, etcétera, porque lo pueden fagocitar y luego además meterlo dentro del sistema. Lo han hecho con todos los movimientos sociales transformadores y no me extrañaría que lo hicieran con el proyecto Venus si se conociese la información. Así que es algo muy estratégico y ahí es una de las cosas que más estoy admirando de Fresco últimamente, o sea, porque le estoy entendiendo bastante ahora. Sí, porque, sí, porque dicen por que eso, quiero decir perdón, únicamente que por eso Jack puso bajo copyright todo lo que podía, digamos, para que nadie tuviera esa impronta de tomarlo y utilizarlo para mantener este sistema. sí, claro, como dicen que le critican a veces que por qué no libera todas sus patentes para que estén disponibles, para que la gente pueda implementar este sistema cuando quiera, pero es exactamente lo que dices. Lo único que va a suceder es que lo van a vender, van a hacer dinero con ello a alguna empresa. Al contrario, ¿alguien más lo va a privatizar? Sí, o pueden patentarlo y ya el proyecto Venus no podría utilizarlo. Ja, imagínate. No, no podría ser. Y con lo que dijiste de que ya tienes una disciplina y te puedes desarrollar científicamente por ahí, pero ¿y eso cuando conseguiste desarrollarte científicamente en tu disciplina? Porque a veces estás, por ejemplo, yo cuando conocí el proyecto Venus ya había acabado la universidad, dije, ah, bueno, acababa de terminar y dije, ah, pues como en el proyecto Venus todos somos unos científicos, pues yo también voy a ser un científico. Entonces me quise postular para algunas institutos de investigación y oh sorpresa, como no desarrollé trabajo científico durante mi carrera, o sea, durante el desarrollo de mi licenciatura, pues pero ya no me podía meter de investigador en ningún lado porque no tenía el perfil necesario, así que ya por no hacer las cosas en su tiempo, como lo marca aquí el sistema, pues ahora tengo que a buscar trabajo porque si me quedo así nada más de brazos cruzados, pues me muero de hambre. Sí, el viejo dice que el sistema académico tiene formas establecidas de hacer las cosas, por eso es que no puede venir nada nuevo de adentro, ¿no? Y nunca puedes regresar a la escuela si no, si a menos que tengas quien te mantenga durante otros 5 años. Esto es Claro. una locura, que tenemos que pagar para ser educados. Es tan injusto. Ah, y aparte desperdicias muchas veces tu tiempo durante la universidad porque estás buscando las otras cosas a las que les das prioridad, como por ejemplo no sé, ser muy sociable o a tener experiencias que tú crees que son más valiosas y después te das cuenta de que no sirven para nada, pero te las estuvo inculcando el sistema y hasta cuando le empiezas a entender es cuando ya perdiste demasiado tiempo y demasiadas oportunidades. Y el sistema enseña muchas cosas que no son para nada. Sí, exactamente. Hay que entender que, claro, pues que la academia, seguro, estoy absolutamente convencido de que mucha gente que da clase, mucha gente catedrática que da clases en las universidades acerca de ciencia, el método científico, creen fervientemente en el método científico, pero que son personas que están limitadas, porque no se pueden salir de ciertos patrones que les tiene que dar pues la comunidad en la que vivan. O sea, estoy hablando de Madrid, estoy hablando de cualquier ciudad del mundo, ¿no? En las que se tienen que haber unos objetivos que tienen que aprobar al alumnado a través de exámenes. Eso saben, yo creo que cualquier persona que estudie un poquito de ciencia y de pedagogía, que los exámenes son una mierda. Para realmente aprender, lo que tienes que crear es la curiosidad en la gente. Tienes que ser como una especie de chispa, ¿no? Que encienda esa curiosidad para que vaya creciendo esa persona y que vaya aprendiendo por ensayo y error, ¿no? Y que luego también, pues, es muy característico ver, ¿no? O sea, el entorno de las facultades que funcionan similares a lo que es el trabajo, al sistema de trabajo. Van a clase de lunes a viernes y cuando es el viernes o cuando es el jueves, pero principalmente el viernes, pues ¿qué hacen? Salen de fiesta. ¿Para qué? Para anestesiarse. Pregúntales de qué estuvieron hablando a las 3 de la mañana acerca de, yo qué sé, ¿sabes? Fue una conversación interesante en la que creciste como persona, fue una conversación en la que llegaste a casa y te sentiste mucho más extensional, por decirlo de alguna forma, en la que sacaste algo válido. Normalmente no, es una anestesia, ¿sabes? Y entonces eso dice mucho el sistema de trabajo y el sistema de consumo cíclico en realidad, porque la universidad no deja de ser una forma de preparar a personas especialmente dedicadas a unos trabajos específicos. ¿Para qué? Para que luego sean personas consumidoras para seguir consumiendo la mierda que te están vendiendo. Pero dime cuántos padres les van a preguntar a sus hijos un día después de la fiesta. A ver, hijo, quiero que te pongas a reflexionar. Durante la fiesta, ¿qué temas estuviste discutiendo que te hicieron crecer como persona? A veces los padres están peor que los hijos o simplemente los ignoran y no los hacen. Estaría bien que les dieran para, órale, váyase a tomar, hijo, pero mañana quiero que me haga una reflexión sobre lo que, qué tanto les sirvió. Una de dos, o se lo prohíben o están peor los padres. Ahí, y los que hagan lo que realmente sería lo bueno, como tú dices, es una minoría. Claro, por eso lo asocio con el sistema de trabajo. O sea, el mundo de los estudios está intrínsecamente conectado al mundo laboral, porque lo que se busca en realidad a través de los estudios de formación profesional y los estudios superiores es crear a trabajadores con una cualificación necesaria para luego trabajar en un engranaje del sistema. Entonces, las conversaciones no van a ser muy profundas y muy críticas, la verdad, porque estás ante un estrés, tantos exámenes, tantas clases, tanto tener que llevarte bien con el resto de las personas, aunque a lo mejor pues, sean, yo qué sé, unos chavales con los que no compartas valores. Y entonces esa anestesia, ¿no? Dice mucho. Hay un autor que hablaba acerca de la desorientación, que ahora no me acuerdo de su nombre, perdón, es que no estoy con el ordenador delante, entonces no puedo buscarlo, pero que era ese fenómeno de la desorientación que empieza con la revolución industrial. O sea, antes la gente estaba como más en comunidad y no estoy hablando de volver a los viejos tiempos, porque cualquier tiempo pasado fue peor, sino que ese estrés del capitalismo, de tener que consumir, de tener que producir, etcétera, se ve muy reflejado también en la gente que tiene estudios superiores y se ve la forma de relacionarse entre ellos y entre ellas. ¿Por qué es que cualquier tiempo pasado fue peor? Por la relación al entorno. O sea, por ejemplo, hasta en España, hasta 1900, hablo de lo que conozco, ¿vale? La esperanza de vida sigue siendo hasta 30, 40 años de vida, más o menos. O sea, había muchísima violencia. Sí que es verdad que, por ejemplo, antes de la revolución neolítica, esto lo hablaré en una de las presentaciones que haremos otras semanas. La última de este mes la haré acerca de eso. Y sí que es verdad que, por ejemplo, pues veías que las tribus cazadoras, por ejemplo, Trabajaban 4 horas al día únicamente y luego se pasaban todo el día pues acariciándose y disfrutando y jugando y tal, ¿no? Y entonces decías, joder, pues qué vida más guay, ¿no? Pero claro, por la asistencia médica que no tenían, pues acababan viviendo una media de 30 años. Pero a partir de la revolución neolítica, que es cuando empiezan a aparecer las clases sociales, ahí ya sí que es una época muy trágica de asesinatos, de corrupción, de explotación mucho más vasta de la que hay ahora. todo empezó a partir de lo que de las escenas de la película de 10.000 antes de Cristo. Bueno, sí se llama en México, no sé si se llamara igual en España, donde se ve cómo se empieza a formar el imperio y la autoridad y el semidios. Y yo creo que ese es el momento al que te refieres. Y pues no sé si la hayas visto. No, no la he visto, pero mira, la voy a buscar. La cosa es en plan de que tiene que ver con un acontecimiento específico. Hubo cada 50.000 años, más o menos, la Tierra tiene Un cambio climático. que tiene que ver con la órbita de Júpiter y de Venus, que influye en el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces eso crea épocas de hielo. Entonces había un grupo, a lo mejor, como dice un antropólogo que me gusta mucho, que se llama Marin Harris, pues a lo mejor en Francia habría en la época del Paleolítico, pues como mucho, unas 50 personas. O sea, esto es una abundancia absoluta, teniendo caza mayor, teniendo recursos para aburrir. Entonces, lo que hizo el cambio climático, me estoy saliendo del tema, perdón, pero la cosa es en plan de que generó una escasez. Entonces, una dependencia en el Ecuador acerca de ciertos tipos de trigo. Entonces, el trigo almacenable, pues la gente que más trabaja el campo, pues podía tener favores sobre el resto de las personas, porque un mal tiempo era una ¿cómo decirlo? Era una sentencia de muerte. Entonces, esa gente que tenía más grano almacenable, pues tenía más poder. Pero bueno, este tema lo desarrollaré bastante mejor en otra sesión. Las clásicas guerras por los recursos, como se vio en la animación de la era de la estupidez. Esa estuvo buenísima. Bueno, chicos, odio interrumpir porque estoy fascinada, pero yo me tengo que ir. Se está haciendo tarde aquí, mañana me levanto con las gallinas. Así que voy. ¡Bonjour! No, ya bonsoir. Voy a apagar la Ah, señorita, grabación. bueno, pues que descanses. Gracias. Germán, ¿quieres, antes de que Gracias. termine la grabación, quieres anunciar el tema de la semana que viene? Ah, bueno, sí, para la semana que viene había Vende, Germán, vende. pensado. Sí, voy a vender. Pues nada, para la semana que viene tenía pensado la charla de Sebastián Seu, que es una TED Talk acerca de Yo soy mi conectoma. Seguro que muchas y muchos que nos estáis escuchando estáis familiarizados con esa TED, porque aparece un extracto en el documental de Trump, que aprovecho para recomendarlo. El mejor documental que se ha hecho para mí. Y nada, pues voy a hablar un poquito del conectoma y voy a aprovechar para hacer una introducción a la epigenética, que yo lo veo como la bella interacción entre la genética y el entorno, y ver cómo está interconectada y cómo cuánta importancia tiene el entorno en el comportamiento posterior de una persona. Será una breve introducción. Perfecto, pues el lunes que viene lo Excelente. escucharemos. Buenas noches a todos. Buenas noches, sube.